Bueno, estamos revisando el equipo de rugby de la INACAP, en este caso para poder participar el otro año y conjunto con el equipo joven entrenar y ser partícipes en torneos regionales, eventos, en distintas funciones del deporte. En este caso, para poder este año concretar el equipo, vamos a hacer lo necesario para completar los 15 jugadores y tener un espacio dentro de Punta Arenas para poder entrenar. Ahora tenemos el acojo en ese sentido, el equipo Joven, el club deportivo Joven, y contamos también con la formación de futuros entrenadores y árbitros dentro del equipo rugby, y estamos convocando también la presencia de distintos grupos de gente que está haciendo partícipe en rugby. Claro, la idea es convocar también hasta el otro año quizás la presencia de distintos grupos de rugby acá de Punta Arenas, ya que se han formado buenos equipos, y tener el desarrollo de eventos especiales y al aporte de instituciones igual.